Es hora de... El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Some kind of happiness is measured out in miles. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Ooh, we can do what we want, we can live as we choose. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida, amigos, a su programa El Círculo Beatle. Hoy, una señora emisión, The Beatles en la BBC, mucha historia, mucho rock and roll, muchos de los héroes de John, George, Paul y Ringo. Todo esto para ustedes en la emisión del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Empezamos el programa con algo nuevo, la canción New. Esta, homónima del próximo álbum de Paul McCartney, New, precisamente, que saldrá al mercado el próximo 14 de octubre y que, ¡ay Dios santo!, hay que ahorrarle mucho porque viene esto, viene la BBC número 2, viene el documental de la que fue secretaria del club de fans de The Beatles en los 60, llamado Good Old Freda, y muchas cosas más. Ser bitlero nunca ha sido barato, ahora menos que nunca. Todavía para los que estamos en la Ciudad de México, viene Ringo Starr en noviembre a tres ciudades de la República Mexicana. Y claro, va a haber memorabilia y puestos y vamos a querer tazas y plumas y camisetas y todo lo posible de este, nuestro baterista favorito. Pero regresando a la canción que abrió la emisión del día de hoy, fabulosa, rítmica, con una letra tan mágica, así como solo la magia de Paul McCartney nos puede llegar. Paul sabe perfectamente que somos su mercado cautivo favorito. El álbum, por supuesto, no va a ser barato, pero vale la pena es Paul McCartney, es un Beatle, uno de los dos Beatles que están vivos, y sería realmente un pecado no tener acceso a este nuevo material del talento de Paul. Por lo pronto, ya disfrutamos la canción, ya la bailamos, ya la cantamos y hasta suspiramos con ella. Y este, amigos, es el momento perfecto para recordarles, vamos a tener un programa celebrando los 8 años del Círculo Beatle al aire. Esta, la emisión más antigua del mundo, en español por internet, que celebra la vida, el arte y el legado de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Nada más, mándame por favor, en este momento de ser posible, graba desde tu tablet, tu celular, tu computadora, de donde tú desees, grábame un saludo diciendo tu nombre, donde estás celebrando con el público del Círculo Beatle 8 años de transmisión. Lo vamos a transmitir y además vamos a estar muy contentos de escucharla. Envíala al correo electrónico terechacon@gmail.com. Ahora, si lo que necesitas es comunicarte con nosotros, bueno, pues hay un espacio en Facebook que nada más, nada menos es la página oficial de esta emisión. Y ese es precisamente el lugar para que nos des tus sugerencias, tus comentarios, mandes saludos, le dediques una canción a esa persona que es tan especial para ti. Búscanos en Facebook, El Círculo Beatle. También hay un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que tú únicamente deseas es escribir 140 caracteres, pues ahí está. Como sea, usando el medio que tú desees, correo electrónico, Facebook o Twitter, El Círculo Beatle siempre está feliz de escuchar todo lo que nos tienes que decir. Y algo que tú también ya sabes, esta emisión se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo te invito a que entres al portal de esta fantástica estación en www.impulsarte.com.mx y veas ahí la programación que te presenta de manera semanal un poquito de la historia de la estación, las fotos de nosotros los locutores y claro, que lo escuches en todo momento, ya sea en alguno de los programas o con el DJ automático que siempre tiene gran música para ti. Y dicho todo lo anterior, ¿qué les parece que entramos en materia el día de hoy? Oscar Lugo, que es el titular de la sección Somos el Quinto Beatle, les tiene una gran sección. Todo el marco histórico que fue parte de la vida de The Beatles de 1962 a 1965, estos 3 años en los cuales acudieron a las instalaciones de la BBC a grabar muchos programas, en otros a participar en vivo. Y el día de hoy vamos a escuchar muchas de estas grabaciones, pero en el Inter, ¿qué les parece que iniciamos el programa con Somos el Quinto Beatle de Oscar Lugo, que nos va a poner a tono? Y yo regreso para transmitirte esa música tan especial de los orígenes de The Beatles, esa música que los marcó, esos rock and rolls, y ya hablaremos más de ellos. Por lo pronto, qué gusto que estás aquí. Bienvenido. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Everybody, this is Paul speaking. Over to John. Over to George, I forgot. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye, Paul. You know. Pop! Pop go the Beatles! saw her standing there. One, two, three, four. Queridos amigos del Círculo Beatle, bitlémanos y bitlémanas, muy buenas noches y sean bienvenidos a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo, ya listo para compartir con ustedes estos minutos bitleros. Como muchos de ustedes ya lo saben, el próximo 11 de noviembre saldrá a la venta un nuevo álbum recopilatorio de los Beatles, On Air, Live at the BBC Volumen 2, con muchas canciones y audios inéditos del cuarteto de Liverpool durante sus participaciones en la BBC, y en esta ocasión en Somos el Quinto Beatle hablaremos de ese primer volumen de este revelador material de los Cuatro Fabulosos que saliera a la venta a finales del ya lejano 1994 y que revelaban al mundo verdaderas joyas auditivas de John, de Paul, de George y de Ringo unos años antes de la Beatlemanía. Y para los que no lo recuerden, la British Broadcasting Corporation es el servicio público de comunicación del Reino Unido desde 1922 y vitrina inicial de los muy muy jóvenes Beatles a finales de 1962, mucho antes de que se convirtieran en un verdadero fenómeno comercial. E históricamente, pues la BBC ha sido una de las empresas de comunicación más importantes en el mundo, por lo que llegar ahí fue un verdadero logro para los Beatles, aunque no tanto para la BBC, pues que los veía a los Beatles de 1962-1963, pues a una banda que pasaría pronto de moda. Y para ilustrarles esto, les comento que los programas donde participaba el cuarteto de Liverpool, pues se grababan, se lanzaban al aire y luego se borraban esas cintas para volverlas a utilizar. Nadie sabía que estaban grabando pues pedazos de historia mundial. Pero casi 20 años después, en 1983, se supo que existía un cuarto de archivos de la BBC donde se encontraron cintas de programas viejos y entre ellas las 35 joyas que integran el primer volumen de este gran testigo de la historia. Pues la BBC emitió al menos 275 actuaciones musicales únicas de los Beatles entre marzo de 1962 y junio de 1965. Solo en 1963 el cuarteto de Liverpool llegó a actuar en 52 programas de radio y el 16 de julio de ese año llegaron a grabar 18 canciones en menos de 7 horas para 3 ediciones del programa Pop Go The Beatles, una emisión dedicada a su música que inició transmisiones en junio de 1963. Y como recordarán, muy al inicio de la carrera de los Beatles, pues no tenían mucho material propio. Recordemos que en su primer álbum, solo 8 canciones de las 14 que incluía, pues eran Lennon y McCartney, por lo que en sus actuaciones en los distintos programas radiofónicos de la BBC, pues eran básicamente covers, pero que con el tiempo pues gustaron más que las versiones originales. Y ahí está el caso de Twist and Shout, de Anna Go To Him, y bueno, ¿qué decimos de Bésame Mucho o incluso de Honeymoon Song? And now John Lennon lets his rhythm guitar take sort of second place as he tells us in song all about Anna. Estamos por cumplir un aniversario también. El próximo 3 de octubre se cumplen 50 años de la primera aparición de los Beatles en el programa The Public Ear de la BBC, obviamente, donde se presentaron en repetidas ocasiones y de donde se extrajo el audio que abre el Live at the BBC, que muchos seguramente recuerdan. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Esta presentación de los Cuatro Fabulosos está por cumplir 50 años. Otro programa que da mucho material a este primer disco fue el Saturday Club, donde actuaron cientos de veces. Los Beatles recuerdan tener que viajar en su famosísima camioneta de Westminster en Londres, donde se encontraba la BBC, hasta Blackpool o diferentes ciudades de todo el Reino Unido para actuar en vivo ese mismo día. Entonces, como nosotros sabemos, los Beatles tenían días en verdad muy, muy ocupados. Otro programa importante que da algunas canciones para Live at the BBC es el Easy Beat Show, donde los Beatles se presentaron en 4 ocasiones, la primera de ellas desde el Playhouse Theatre en Londres el 3 de abril de 1963, y este programa se transmitía los domingos por la mañana, pues duró de 1960 hasta 1967, un gran, gran programa que bueno, tuvo la fortuna de tener a los Beatles en su programación en repetidas ocasiones. Al igual que Saturday Club, este programa inicialmente también fue conducido por Brian Matthew, un locutor muy, muy conocido en el Reino Unido y también era amigo de los Beatles, muy personal, y otro show de donde se apoyaron para sacar pues verdaderas joyas musicales y registro de la evolución de los Beatles, pues fue el show Top Gear. Los Beatles hicieron su primera aparición en este importantísimo programa el 14 de julio de 1964, interpretando 6 canciones: Long Tall Sally, A Hardest Night, You Can Do That y And I Love Her, siendo aquí el único lugar donde la tocaron fuera de los estudios EMI. Recordemos que no fue tocada en vivo por los Beatles nunca en algún concierto, y pues todo esto es solo muestra del trabajo que les costó a los Beatles llegar a ese puesto de honor que aún conservan. Imaginen ustedes que para el año 2013 en el que estamos, el mundo espera ansioso la segunda entrega de estos audios inéditos. Bueno, pues primero tuvieron que trabajar días y días en ello, sin descanso y viajando de un extremo al otro del país en su camioneta esta famosa donde viajaban los Beatles. No viajaban en avión al principio como muchos se lo imaginan, la fama llegó muy muy muy despacio. Pero ahí está el legado musical de esta banda que nos hizo de la noche a la mañana, sin duda. Y amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Y el día de hoy, amigos, el Círculo de Beatles les va a presentar las canciones que The Beatles grabaron o interpretaron en un estudio con audiencia en vivo desde 1963 y hasta 1965 por la estación BBC Light Program, en donde forjaron una leyenda que dura hasta nuestros días. Y es el día de hoy, amigos, que el Círculo de Beatles les va a presentar interpretaciones de The Beatles de grandes canciones de la década de los 50 que fueron su inspiración y la estructura base para que ellos pudieran desarrollar un legado único e inolvidable. Y vámonos con el papá de todos ellos, Chuck Berry. Tenemos dos bloques de tres canciones cada una con sus canciones interpretadas por The Beatles en la BBC. Y empezamos Too Much Monkey Business, enseguida la fantástica y muy rítmica Johnny B. Goode, y cerramos este primer bloque de Live at the BBC de The Beatles con la extraordinaria Memphis, sí señor, Tennessee. Damas y caballeros, con ustedes The Beatles, interpretando al papá de todos, Chuck Berry. Running to and fro, hard working at the mail, never fail at the mail, yet come around the mail. Ow! Talking to me, trying to roll me up a creek so you can buy. Go and try it, you can pay me next week. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Brown hair, good looking, trying to get me hook on me to marry. Settle down, get a home, by the book. Ow! Too much monkey business. Going to school, no need to be complaining. My objection, go to school. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the window, check the tire, check the order, all the gas. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Don't want to bother ration. Get away, leave me. Yeah. country cabin made of tar and wood. Well, there's a country boy named Johnny B. Goode. He never learned to read or write a book so well. He could play his guitar just like a ring and a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Guitar in a gunny sack, sit beneath the trees by the railroad track, all sitting and a playing in the shade, strumming to the rhythm that the drivers made. People passing by used to stop and say, my, but how the country boy can play. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. ¿Qué tal, eh? Único, extraordinario Chuck Berry, extraordinarias interpretaciones de John, George, Paul y Ringo. Y tenemos, por supuesto, para ustedes otro bloque de tres canciones de este, el papá del rock and roll, prácticamente. Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen y, claro, Rock and Roll Music. Interpretaciones de The Beatles en la BBC. Class again. Yeah, 'cause I'm rocking in Boston, Philadelphia, VA, deep in the heart of Texas, on down to Frisco Bay. Just let me hear some of that rock and roll. Any old way Originalmente, en el año de 1963, cuando su fama empezaba a despuntar a nivel nacional y antes de ser totalmente internacional, The Beatles pudieron presentar en la BBC canciones que habían sido un éxito en la década previa, en los 50. Muchas de ellas, como las que acabamos de escuchar, grandes rock and rolls. Pero amigos, poco a poco esto fue cambiando y Lennon y McCartney pudieron introducir sus propias composiciones y así afianzar una gran popularidad en su propio país. Este próximo bloque, cuatro canciones de Lennon y McCartney, inicia con I'll Be On My Way, interpretada originalmente por Billy J. Kramer and the Dakotas. Enseguida, Thank You Girl, que fue el lado B de From Me to You. I Wanna Be Your Man, esta cantada por el gran Ringo, y una rolototota, casi mi favorita, She's a Woman. Disfrútenlas. The sun is fading away, that's the end of the day, as the June light turns to moonlight, I'll be on my way, just one kiss and I'll go, don't hide the tears that don't show, as the June light turns to moonlight, I'll be on my way. I'm Y sí, prácticamente estamos bailando aquí al ritmo de la fantástica música interpretada por The Beatles desde 1963 y, como ya lo dije, hasta 1965, difundida y transmitida a nivel nacional en Inglaterra, un factor que definitivamente fue fundamental en lograr lo que ellos lograron. Vámonos con otros compositores que también fueron sumamente importantes en la Inglaterra de principio de los 60. Y aquí tres canciones de ellos: Jerry Jaffin y Carole King, su canción Keep Your Hands Off My Baby. Enseguida, de Terry Thompson, vamos a escuchar en la voz de John Lennon una inyección de ritmo y de blues. Hay nada más, A Shade of Rhythm and Blues. Y cerramos este bloque con El Soldado del Amor, Soldier of Love, Lay Down Your Arms, de Kason y Moon. One more time. No. Y por supuesto, no nos podemos quedar sin más. Vamos ahora con otro bloque de tres canciones. Esta, Clarabella, la muy conocida Clarabella de Pinkator. Enseguida, Me siento y lloro por ti. I'm gonna sit right down and cry over you de Thomas y Fix. Y cerramos este bloque antes de empezar con los rock and rollitos bailables con otra canción del fantástico Chuck Berry. Esta, llamada Carol. Well, I've got a baby crazy for me. Yeah, I've got a baby wanting me be a baby, baby. Clarabella, baby, baby. Clarabella, baby, baby. Whoa, whoa, yeah. Well, love you more and more every way. the gaily crowd. Well, you can't dance, or no, you wish you could. I got my eyes on you, baby, 'cause you dance so good. Y ahora, amigos, llegó el momento de llorar, esperar y concebir esperanzas. Crying, Waiting, Hoping, esta del señorón Buddy Holly, seguida de conocerla, es amarla, claro. To Know Her is to Love Her, de Phil Spector, y después una belleza de canción, A Taste of Honey, esta, de Scott Marlowe. Crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping you'll come back. I just can't seem to get you out of my mind. Crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping you'll come back. You're the one I love. I think about you all the time. Crying, crying. Tears keep a falling all night long. Waiting, waiting, do do do do. It seems so useless, I know it's wrong. Keep a crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping you come back. Maybe someday soon things will change and you'll be mine. Falling all night long. Waiting, waiting, do, do, do. It seems so useless, I know it's wrong. Keep a crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping you'll come back. Maybe someday soon things will change and you'll be mine. Crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping. To see a smile makes my life worthwhile. It's just to know, know her. It's to love, love, love her. And I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do. I'll be good to her. I'll make love to her. Everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of her. It's just to know her. It's to love, love, love her. And I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do. Someday, Taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do. Casi por terminar la parte musical de la emisión del día de hoy, estas canciones de The Beatles en la BBC. Vámonos con Long Tall Sally, una que nos hace bailar, y en serio, de Johnson, Pennyman y Blackwell, seguido de esa sacudida que nos encanta, The Hippie Hippie Shake, de Romero, y Dizzy, Miss Lizzy, del señor Larry Williams. Yeah, now, baby. Have some fun tonight. y queremos más, mucho más. Cerraremos con cuatro grandes interpretaciones de The Beatles, de covers de grandes canciones de los 50s, que definitivamente son las que tienen que cerrar la parte musical de la emisión del día de hoy del Círculo Beatle. Bailemos y vibremos en serio. Kansas City, Hey Hey Hey, esta de Lieber, Stoller y Pennyman, seguida de otra canción interpretada por el gran Ringo, Honey Don't, de Carl Perkins, después Nena, Eres Tú, Baby It's You, de Baccarat, Dixon y David, y más romántico no puede ser, Hasta Que Llegaste a Mi Vida, Till There Was You, de Meredith Wilson. Y yo regreso contigo en unos momentos. I

began to lose control. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión del Círculo Beatle dedicada a The Beatles en la BBC. Grandes canciones, grandes covers, muchos de ellos mucho mejor que el original. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. No lo olvides, envíame tu grabación al correo electrónico terechacon@gmail.com. Te estaré esperando, máximo un minuto, MP3. Dime tu nombre, dime tu ciudad, manda un saludo para el público del Círculo Beatle, 8 años de transmisión, me va a dar muchísimo gusto transmitirla. Y ya lo saben, la página oficial del Círculo Beatle está en Facebook, te esperamos, entra, búscanos, ese es tu espacio, mándanos un mensaje, saludos, dedica canciones, esa página es justo para ti. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Círculo Beatle 824, septiembre 25, 2013.